A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Bueno, el contacto es con México, como dice la presentación, con nuestro compañero desde allí, Eduardo Victoria Baeza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Diego. Hola, Ángeles. Hola, Hernán. Hola a toda la cabina. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están aquí con problemas de comunicación? Bueno, pero estamos saliendo perfecto. Nosotros claro. Te escuchamos bárbaro, así que tranquilo. Eduardo, se cumplió el primer año de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Hubo un acto, discursos. Contanos un poco, ¿qué se puede decir de este primer año de gobierno? Sí, Diego, se cumplió un año de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, y lo que podemos decir es que, bueno, en materia política, Andrés Manuel López Obrador tiene el control total del gobierno, está en la plenitud de su poder, tiene el control total del gobierno mexicano. Es que él tiene la capacidad absoluta para incidir en gobernadores, en los estados, como el caso de Baja California, con el infame gobernador Bonilla, que fue electo para 2 años, extendió su mandato a 5, y pues Andrés Manuel López Obrador lo apoyó. Así que tiene el control total de los estados a través de los gobernadores, tiene el control total de los municipios. Andrés Manuel López Obrador puede determinar quién es alcalde y quién no es alcalde, quién es edil y quién no es edil. Tiene el poder total del control legislativo. Ambas cámaras tienen mayoría de Morena y no va a haber ninguna ley que Andrés Manuel López Obrador no quiera aprobar que no se apruebe. No va a haber alguna ley que él quiera que se apruebe que no se apruebe. Es decir, tiene el control total de la legislatura federal, pero también de las legislaturas locales. México es un país federal y cada estado tiene Cámara de Diputados. Bueno, pues él también tiene el control, Morena también tiene el control, su partido tiene el control de las cámaras en los estados. Esto le da posibilidad de reformar la Constitución, porque para reformar la Constitución en México se requiere un porcentaje de las legislaturas locales. Él lo tiene sin ningún problema. También tiene poder total e incidencia total en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia y también con los magistrados y con los jueces de distrito. Eso nos quedó muy claro hace unos meses cuando hubo todo este problema sobre los sueldos, la reducción de sueldos de magistrados, de ministros. Pues Andrés Manuel López Obrador tuvo una fuerza tremenda. El Poder Judicial perdió la mano con el poder Ejecutivo, y pues Andrés Manuel López Obrador también presionó, Morena, el grupo de López Obrador presionó de forma tremenda para que uno de los peñanietistas y calderonistas más connotados, que estaba de ministro de la Corte, renunciara. Así que él tiene el control del Poder Judicial, del Poder Legislativo, evidentemente del Poder Ejecutivo, de los poderes de los estados, de los congresos de los estados y de los poderes judiciales en los estados. Así que en materia política, López Obrador logró consolidar el poder completo, el poder total. En este año de gobierno, López Obrador tiene el control total a nivel político en el país. Esa es la realidad del presidencialismo mexicano y de cómo Andrés Manuel López Obrador, siendo un político muy hábil, muy experto, muy inteligente, ya en un año como presidente ha logrado consolidar el control completo, que no lo tuvo Fox, que no lo tuvo Calderón, que no lo tuvo Peña. Andrés Manuel López Obrador, siendo un político muy hábil, muy inteligente, logró consolidar el poder político completo. En materia económica ha habido algunos problemas, el país no crece, al contrario, estamos en una recesión técnica. Los números no son los que el gobierno pretendía, los que el gobierno quería, y es que en materia económica se priorizó la disciplina fiscal, hubo recortes masivos a programas sociales, hubo recortes masivos al personal del gobierno, hubo despidos tremendos, dolorosísimos, cerca de 10.000 personas quedaron en la calle y de mala manera. Eso fue muy lamentable. Es cierto que el gobierno de López Obrador heredó un desastre económico. Sin embargo, durante este año de administración, pues se profundizaron los recortes, se profundizó el ajuste. Y eso, según algunos economistas expertos, incidió en que ese puntito que se crecía con Peña Nieto se fuera hacia atrás. Sin embargo, el gobierno de López Obrador sigue, a pesar de eso, sigue contando con la base popular y con un amplio apoyo popular. Así que en lo económico, pues se retrocedió, hubo un ajuste tremendo, hubo despidos masivos, y los programas que iban a ser el eje fundamental de la Cuarta Transformación, así se llama el movimiento que López Obrador encabeza, él mismo lo nombró así, no terminan de consolidarse. Hace unos días hubo una reunión con el sector empresarial, con la oligarquía más oligárquica del país, la más rancia, y le brindaron su apoyo completo al presidente de la República en los próximos proyectos que van a venir en los siguientes años, que son, dice López Obrador, los proyectos que van a echar a andar el país, como el Tren Maya, que ha causado mucha controversia en las regiones de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas. Esos son los proyectos, además de proyectos masivos de infraestructura, con los que en los próximos 3 años, 4 años, el gobierno de López Obrador pretende reactivar la economía. Pero este año, este primer año, fue de ajustes y recortes dolorosísimos, recortes a programas sociales sensibles y despidos masivos de personal. Pero por otro lado, Eduardo, yo miro entrevistas que le hacen de balances a analistas y destacan programas de bienestar para ancianos, jóvenes y pobres. Hablan de que presupuestó 13.000 millones de dólares en gasto social para el año próximo. Así es, son programas sociales que los gobiernos de México han venido teniendo a través de sus partidos políticos, son programas clientelares a nivel electoral. Claro. Se les da dinero directamente a las personas de la tercera edad, algunos jóvenes. Sin embargo, desafortunadamente, muchos de estos programas, y ha quedado comprobado, han sido de corte electorero, están en manos del partido político Morena, y lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que eran becas que se le iban a dar directamente a los jóvenes que consiguieran un trabajo, se acordó con algunos empresarios que les dieran su primer trabajo a los jóvenes. Bueno, pues ese programa se tuvo que cancelar porque pues el país simplemente no está creciendo, no hay trabajos. Estas empresas no estaban generando los puestos de trabajo suficientes y el dinero que estaba siendo subsidiado, los subsidios, pues simplemente no llegaban, se desviaban con la corrupción. Sí. Que ese es uno de los caballos que López Obrador impulsaba, en la lucha contra la corrupción. Y sin embargo, bueno, pues en este momento lo que pudimos ver en este año de gobierno es que tuvieron que cancelar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque los subsidios se perdían, los subsidios se desviaban, los subsidios quedaban en manos del partido político Morena y desafortunadamente caían en programas clientelares. Pero esos programas, particularmente como el de Jóvenes Construyendo el Futuro o el apoyo a los adultos de la tercera edad, ya existían en el pasado, con otros nombres, evidentemente. Vos nos proponías como segundo tema vinculado a esto una marcha organizada contra el gobierno. Así es. Yo tenía algunos temas más aquí que comentarles. Por ejemplo, en política exterior, es agridulce el gobierno este año de López Obrador, porque por un lado se volvió a la dignidad de la Cancillería mexicana con la doctrina Estrada, una doctrina que ya también existía en México y que el neoliberalismo acabó, que era la no intervención en asuntos internos de otros países, la postura, en el caso de Venezuela, de México, una postura digna, y también, bueno, la línea de salvación al gobierno de a Evo Morales. Sí. Eso, bueno, pues, yo lo estoy escuchando con un poquito de rebote. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Eso, bueno, pues, le dio dignidad a la Cancillería mexicana, volvió a poner a México en el papel que nunca debió perder, y a su posición que nunca debió perder en América Latina y en el mundo, y que la perdió gracias a la sumisión absoluta de los gobiernos neoliberales. Sin embargo, en la relación con los Estados Unidos, pues ahí sí prácticamente el gobierno de López Obrador se ha plegado a la política migratoria de Trump. Así que agridulce en materia de política exterior. Por un lado se recuperó la dignidad de la Cancillería en el mundo y en América Latina. Sin embargo, en la relación con Estados Unidos, pues sigue una relación de sometimiento casi absoluto, sobre todo en materia migratoria. En la parte social, durante este año de gobierno, bueno, pues hemos visto desafortunadamente cómo la delincuencia ha crecido, cómo estos grupos de paramilitares siguen teniendo el control de regiones del país. Hay regiones en las que estos grupos de paramilitares le disputan a los gobiernos municipales y a los gobiernos estatales el control de grandes regiones del país. Desafortunadamente, el gobierno no ha podido, con su estrategia de seguridad, dar ninguna certeza. Los números de la delincuencia siguen a la alza. Secuestros, robos, extorsiones, en fin, siguen a la alza. La oposición, y volviendo y viniendo aquí ya al tema de la marcha, pues la oposición prácticamente está borrada. Sí. Los partidos políticos de oposición, en este caso el PRI y el PAN, están reducidos a su mínima expresión. El PRD, el Partido Verde, quedaron pues, prácticamente desaparecidos. El PRD quedó desaparecido por completo. Fue un tsunami, fue una bomba atómica lo que les cayó con la Cuarta Transformación y con Morena, y no se han podido recuperar, y no se van a recuperar con las dirigencias que tienen, y no se van a recuperar porque la oligarquía, que era la que los financiaba, en este momento está con López Obrador. Sí hay una cierta resistencia a López Obrador, muy desorganizada, sobre todo de sectores de clase media alta y alta, o sea, la clase media alta y los riquillos, porque no estamos hablando de millonarios, no estamos hablando de la oligarquía, estamos hablando de clase media alta y los riquillos, odian a López Obrador, les cae muy mal López Obrador, pero es un tema racial, es un tema de su racismo que tienen estos sectores, que ven en López Obrador a una persona de un color de piel moreno y no lo toleran. Hace unos días hubo esta marcha anti López Obrador, más o menos hubo unas 20,000 personas, pero evidentemente no cuentan con el apoyo de la oligarquía. La derecha mexicana en este momento, quienes controlan la derecha mexicana de verdad, la oligarquía, está sumada a López Obrador y a los proyectos de la Cuarta Transformación, haciendo negocios muy contentos, y son solo este grupo de clase media alta y de riquillos que no toleran la Cuarta Transformación y que no toleran personalmente a López Obrador porque tiene un color de piel moreno. Muy bien. Eduardo, como siempre, un gusto escucharte. Hablamos de estos dos temas. Escuchábamos también los discursos matutinos de López Obrador, ¿no? Varios temas de agenda, obviamente, para estos tiempos del gobierno mexicano. Un fuerte abrazo y, como siempre, gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Saludos a todos.